El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La estructura del infierno, nuestro programa número 44. Como las demás noches, tengo frente a mí, al menos de manera virtual, a Cecilia Montero, la baronesa de La Guerrero. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido Jules. Como siempre, un placer saludarte. También saludo a quien nos ve o nos escucha y les doy la más cordial bienvenida a La estructura del infierno. Bien, pues antes de comenzar con el programa, quería referir una nota que me encontré. ¿Te acuerdas de esta banda terrible llamada Stain? Tuvo éxito cuando en la época del nu metal. It's been a while. Bueno, no, yo sé que no vale la pena en este lugar hablar de eso, pero es que me dio mucha risa porque en algún momento creo que todos, digo, yo creo que tú no, pero yo sí, nos hemos puesto tan en un estado tan inconveniente que podemos llegar a hacer lo que hizo nuestro querido Aaron, que es el vocalista de esta banda, que además es una banda terrible porque son pro-Trump y esta onda, pero llegó a estar tan borracho y tan drogado que se atrevió a tocar la misma canción dos veces por error en el mismo toquín, queriendo tocar otra canción. ¿Qué opinas? ¿Has estado en un momento así? Claro, ahí sí, claro, lo digo con mucho orgullo. Pues mira, el nu metal realmente nunca me ha gustado mucho, no conozco la banda, pero güey, o sea, pues es humano también. Y pues sí, se ha estado alguna vez en estado de inconveniente, ¿no? No sabemos qué hay de trasfondo, qué tal que ha tenido problemas y por eso está como está. Pues vamos a darle entrada a una otra en estos conversatorios maravillosos que estamos teniendo con distintas bandas mexicanas, a una banda que esperamos no les pase lo que le pasó al buen Aaron Lewis de Stain. ¿Quiénes son, Ceci, esta vez? Nos acompaña una banda que se formó en el 2005 y que nos visitan desde el Xibalba. Son íconos de la escena en México y ellos son los Yucamigos Dead Side. We'll be right back. la estructura del infierno. Deadside. Bien, pues vamos a dar la bienvenida a Deadside. Nos acompañan Roberto, Rafa y Jera. ¿Cómo están? Hey, ¿qué tal? Aquí muy, muy, muy, muy contento por la invitación y pues aquí a platicar un poco. Perfecto. Oigan, para nuestros escuchas de radio, ¿tendrían la amabilidad de presentarse cada uno y decir qué es lo que ejecuta en la banda? Empezando contigo, Roberto, por favor. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Yo soy Roberto Cervera, soy guitarrista. Ok. Mucho gusto. Hola, mucho Rafa. Gusto. Yo soy Rafa Barreiro, guitarrista igual. Le mando un saludo a todo... los radioescuchas y fanáticos de este espacio y este foro. Perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Gerardo, principalmente bebo y a veces grito en la banda. Soy el güey de los gritos. Ese es el vocalista. Ok, pero vocalista. Principalmente la bebida. Muy bien, muy bien. Ceci. Mucho gusto y salud. Salud, chilla. Te acompaño. Muchas gracias. Pues como decíamos al principio del programa, se formaron en el 2005 y de su álbum debut del 2008, que ahí no sé si es 2008 o 2009, realizaron un tour. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en todo ese tiempo hasta que empezaron a lanzar sus sencillos en el 2019? Bueno, pues voy a empezar rápidamente. Pues somos Deadside, somos una banda de Mérida, Yucatán. Ahí de la tierra del paisán y el venado, panuchos y pips. Y pues bueno, nosotros nos juntamos. La primera vez que Deadside tuvo una alineación fue fuera del año 2003, 2004, cuando pues Tito y yo, por el hecho de... Pues, estábamos realmente bien clavados cuando recién escuchamos lo que se venía haciendo en cuanto a metal. Creo que estábamos en otros géneros, estábamos en otra banda, pero cuando escuchamos por primera vez a In Flames, si no mal recuerdo, con la canción Only for the Weak, fue al menos para nosotros un parteaguas y fue como que dijimos, tenemos que... eso nos encantó y pues decidimos empezar a tocar death metal melódico. Y pues Rafa se integró un poquito después y pues sacamos nuestro disco, el primer disco, Killing for Pleasure. Y pues como bien dices, nos fuimos ahí una pequeña gira. Te estoy resumiendo que será al menos unos 6 o 7 años, al menos. Sí. Y pues cuando recientemente sacamos el disco, pues bueno, por motivos de la vida yo tuve que dejar Mérida y pues la banda pues se quedó ahí como una especie de limbo por ahí del 2009. Y después de alrededor de 11 años, si no mal recuerdo, pues la decidimos revivir. Y volvemos con este nuevo disco que se llama Descending into Xibalba, que sacamos en el 2020, o sea, el año pasado. Y pues bueno, es un poquillo en resumen. Perfecto. Está excelente. Pero si uno va a su canal de YouTube, puede uno encontrar grabaciones de ustedes desde el 2007, si no mal recuerdo, hasta la actualidad. Rafa, para ti, ¿qué podrías decir que ha cambiado? Digo, además de la producción de los videos. Bueno, de entrada, pues existe una madurez musical en todos los integrantes. Los dos nuevos que se han integrado, que son Eduardo y David, han aportado sus cosas interesantes a la banda. Le han dado su toque personal al sonido. También entramos en una etapa en donde quizás ya todos aportamos un poco más, porque la verdad es que el proceso creativo, tanto composición como algunos temas ahí de la música, se le quedaron completamente a Tito y Gerardo, que hacía las letras también. Entonces yo creo que ahora estamos poco a poco integrándonos más, acompañándolos a ellos en ese proceso, ¿no? Otra de las cosas que ha cambiado dentro de la banda es que, bueno, ya somos personas más estables. En aquellos tiempos dependíamos quizás en cierto modo a lo que tu papá o tu mamá te daba, ¿no? Y ahorita pues es otro asunto. Estamos hablando de hace 14, 15 años al menos, porque pues Tito y Gerardo llevan más tiempo en la banda. Eso igual ha favorecido y yo creo que estos años de vida y experiencia nos han reforzado a tener lazos más estrechos, una amistad más estrecha, y probablemente tengamos para muchos años más, tanto de amistad como música, ¿no? Esas son las cosas que han cambiado en Deadside a lo largo de estos años. Claro, y Tito, citaba ahorita Gerardo a esta canción del Clayman de In Flames como una de las influencias del sonido. ¿Qué les influye ahora? ¿Cómo ha cambiado también esas influencias? Bueno, obviamente, como todas las personas, todos los músicos, pues nos hemos nutrido de diferentes bandas y diferentes géneros, pero yo creo que tanto a Gerardo como a Rafa y a todos en la banda, pues hay ciertas bandas, ciertos discos que nos marcaron de por vida, y eso nunca va a cambiar. Te puedo decir que la base de nuestras influencias son, como comenta Gerardo, In Flames, Arch Enemy, Children of Bodom, etcétera, etcétera. At the Gates. Carcas. ETC. O sea, nosotros escuchamos metal pues, antes de haber conocido ese género. Pero fue definitivamente algo que nos marcó, y hasta la fecha seguimos como que esa línea como base, y ya imprimiendo algún toque personal, algo más fresco, algo más moderno, pero definitivamente yo creo que es una línea de la cual nunca nos vamos a salir, porque a final de cuentas somos un grupo de amigos que nos juntamos porque nos gusta hacer música, nos gusta tocar en vivo, y pues todo parte de eso. Claro, siempre existe esto, ¿no? Esta cuestión musical. Y Gerardo, en este sentido, ¿qué es lo que inspira su música? ¿Cuáles son los temas que ustedes abordan? Pues principalmente es un poco de a veces lo que te diga la canción. Por lo general, la manera en la que componemos las canciones es que Tito compone la música y yo la escucho una y otra y otra y otra y otra vez. Y a veces manejo temas pues bastante diversos, ¿no? En algún momento pues habló de pues que tal vez la banda tenga un tema particular, ¿no? En general, como algunas bandas que tocan, no sé, solamente temas medievales, solamente temas, diferentes. Pero yo creo que me gustó como un poco lo que es la versatilidad. Creo que hay canciones muy personales que hablan en primera persona acerca de algo por lo que haya pasado, o inclusive lo que haya pasado la banda y que me haya inspirado, ¿no? O sea, el tiempo que no estuvimos tocando. Y también me gusta mucho poner lo que son temas inclusive históricos. O sea, no tengo ninguna limitante, ¿no? Tenemos canciones que hablan desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Imperio Romano, desde a la Santa Inquisición, y temas por muy personales en los que yo he pasado, como canciones como Last Agony o Darkest Hour. Y pues bueno, igual hay canciones que igual creo que definieron un poco lo que es el diseño y del disco, como Blood Moon, que habla un poco de nuestro, pues bueno, así que un poco de las, pues de dónde venimos y pues de todo lo que tiene que ver con la cultura maya, y pues que a final de cuentas nosotros admiramos mucho y hemos encontrado una gran fuente de inspiración. Okay. O sea que al momento del proceso de composición también aplican el... Aquí sería un tupa tupa y acá un tas tas tas. Sí, la verdad es que igual... bueno, a ver, yo no toco guitarra, entonces pues a veces yo, para explicarle lo que pienso a Tito, siempre hago que... Y pues bueno, él me escucha, ¿no? Y la verdad es que... nos entendemos muy bien, digo, nos conocemos desde que estaba yo en la secundaria y jugábamos fútbol, así que tenemos una gran amistad, así que nos conocemos mucho, y creo que hemos hecho canciones en las cuales yo estoy muy, muy orgulloso. El Tito. Viernes pasado, perdón, el viernes pasado Vas. Estrenaron su sencillo Touched by a Sign, que formará parte del álbum Killing for a Pleasure Forever. Uh-huh. Pero entonces, ¿este álbum traerá los mismos tracks del álbum del 2008? ¿O va a ser una combinación? ¿O estamos hablando de una remasterización? Al principio pensamos que fuera volver a grabar, digamos, todos sus temas de esa época de la banda, que fue, pues ahora sí, que yo creo que la cúspide desde el inicio hasta lo que fue, digamos, las últimas canciones que estuvimos haciendo, estamos hablando de 2003 hasta el 2009, y al principio pues pensamos, ¿no? Tenemos todas estas canciones y queremos como compartirlas con todos, ¿no? Porque a final de cuentas creo que hay varias etapas dentro de ese set de canciones. Desde, digamos, como que tenemos un inicio más parecido a lo que es el sonido de death metal melódico de Gutenburgo, ¿no? Como In Flames, como Dark Tranquility. Tuvimos una época en la que, fija cómo a veces un mismo concierto puede marcar, fue Asesino a Mérida, y realmente, pues, en Mérida no van muchas bandas muy grandes, y pues, bueno, fue como un gran acontecimiento, y de alguna manera inspiramos y capturamos eso como para otras canciones. Entonces tenemos como al menos tres etapas y queríamos mostrar esto ahora. Entonces al principio, como dije, se hablaba simplemente de como de volverlas a grabar como para que estén un poco más vigentes, pero decidimos, le digo a Tito, ¿por qué no hacemos algo mucho más especial? Y ahorita, pues bueno, quiero revelar un poco de los invitados que vamos a tener. Entonces vamos a hacer el disco con invitados que han sido personas muy, muy importantes desde el inicio de la banda. Ejemplo, ahora en Touched by a Sign, en el video, como se habrán dado cuenta, tenemos a Rach Espinosa, que es guitarrista, compositor, productor. Él es el guitarrista de pues ahora sí que de mi banda favorita de Mérida. Aquí igual, pues, de Uber Hate. Es... increíble tenerlo, y pues bueno, nos conocemos de hace muchos, muchos años, y pues él es básicamente nuestro productor, y pues estamos muy, muy contentos de tenerlo. En otra canción vamos a tener a Humberto, vocalista de Genotype, igual pues bueno, es el buen Humberto, tenemos tanto tiempo de conocerlo, también ha sido director de nuestros últimos videos, y pues muy, muy, muy contentos con él. Y pues ahora sí que pues estamos, digamos, queremos como poder retratar lo que fue esa época con todas las personas que fueron importantes. También vamos a tener de Uber Hate a Ángel. Ángel es el vocalista de Uber Hate y también va a estar presente en una canción. Igual inclusive vamos a tener la participación de Alexo Castellán. Él ahora es solista, él fue guitarrista en desde la primera etapa de Deadside, pero él pues bueno, se decidió volver solista, pero pues tenemos una gran relación como amigos y como músico, entonces lo invitamos a tocar en una canción. También vamos a tener una participación muy especial del hermano de Tito. El hermano de Tito, bueno, Tito viene como de una especie de estirpe de guitarristas yucatecos, algo así, viene de una familia de guitarristas. Sus dos hermanos son de guitarristas clásicos, ya les podrá contar él más. Y vamos a tener de invitado a uno de ellos, que es Eduardo Cervera. Él es guitarrista clásico y, pues bueno, es de conservatorio, vive en Italia y, pues, es súper chido poder tener a alguien como él en el disco. No se me está escapando a alguien porque tenemos a varios. Tito. Roger de Adversus. Ah, claro, tenemos a Roger de Adversus, que va a estar a ayudarnos en una canción con los teclados. Y pues bueno, eso es, queremos, va a ser una especie de fiesta, por así decirlo, de todo lo que ha sido la banda, como una antología de todo lo que hemos estado haciendo y con canciones pues un poco más recientes, por decirlo así, pero canciones muy, muy viejas. Vamos a tener inclusive Hollow Darkness, que fue, digamos, que no, bueno, es nuestra primera canción. Fue el primer sencillo, ¿no? Y fue el primer sencillo, es una canción muy especial, fue la primera canción que compusimos, que grabamos, o sea, aquellos demos que hacíamos, y fue la primera canción que tocamos en vivo. Y pues va a ser algo muy, muy, muy, muy, muy especial, y pues estamos muy contentos. Ya abrí, lo primero fue Touch It By Your Side, y pues se vienen más sencillos con algunos de los invitados que les comentamos. Claro, se ve que va a estar buenísimo este nuevo material. Y pues bueno, una pregunta seria, ¿quién es su tremenda mamá favorita y por qué? Pues depende de quién, a quién le preguntes. No sé si quisiera contestar. Tremenda mamá, es que hay que decirlo como eres, tremenda mamá. No, en un perfecto acento yucateco, amigos. Si no, no tiene chiste. Sería un despropósito. Bueno, Tito, ¿quién es la tremenda mamá para ti? Pues lo somos todos. Esto es lo especial. Tremendos moms. Es lo especial de dicha expresión. Todos podemos serlo. Muy bien. Lo que pasa es que Tito tiene corazón de condominio. Survive our world. La estructura del Tito, infierno. Nos decía un poco Jera la cuestión de cómo están vinculando o vinculan o tratan de vincular sus temas a la cultura a la que pertenecen. Pero para las personas que no lo saben, ¿qué es el Xibalba? ¿Por qué titular tu disco o su disco así? Bueno, el Xibalba es el inframundo en toda la concepción y la mitología maya, ¿no? Que es pues la cultura predominante en la región en la cual tuvimos el privilegio de nacer. Entonces, digo, como todas las bandas, hemos tenido nuestras reuniones para generar ideas, para pues platicar de qué nos gustaría hablar en nuestras canciones. Y pues, entre muchas otras cosas, el tema de la mitología maya, pues creo que es algo muy especial, es un acervo único que tenemos la suerte de poder contarlo. Incluso hemos descubierto bandas que son de otros países, y no solo hablando de Latinoamérica, sino de Europa, que están muy interesados en hablar de esta temática. Entonces fue como que una meta que nos pusimos. Hay mucha música de muy buena calidad en todo el mundo, puede llegar a ser similar, y algo que nos puede diferenciar de muchas bandas es pues hablar de algún tema que sea nuestro, ¿no? Que realmente tenga que ver con nuestras raíces. Digo, no nos limitamos, como comentó Jera, a hablar sobre este tema, pero pues sí es algo muy importante para nosotros. Claro, claro. Y en este caso, por ejemplo, Rafa, ¿hay alguna representación del Xibalba en el mundo que vivimos para ti? ¿Crees que vamos para allá? Pues básicamente sí, todos tenemos dos hechos en esta vida, nacer y morir. Son las dos únicas cosas seguras que tenemos. De resto, perfecto, el Xibalba está presente, bueno, como bien dice Tito, ¿no? El Xibalba es información que se obtiene de un libro que se llama el Popol Vuh, que es un códice uh-huh. maya, rescatado antes de la quema de Fray Servando de Landa en la conquista en esta zona del país. Entonces ellos descubren esa información y empiezan a descubrir el panteón maya, ¿no? Entonces se dan cuenta que existe un señor del inframundo y cómo es en la cosmología, la cosmogonía maya, cómo es este paso que estamos aquí en esta tierra, en este plano, es la preparación para el siguiente, que es el inframundo, ¿no? De hecho, sí, yo creo que hay muchas cosas que se representan del Xibalba en nuestro plano físico. Uno de ellos es el árbol de la ceiba, que es muy importante en el mito que se escribe en el Popol Vuh. ¿No es correcto, muchachos? Totalmente, Rafi. Entonces es como un poco, ¿no?, darles el contexto, ponernos todos en manejando la misma información, ¿no? Otra cosa, además de la muerte y el árbol del Xibalba, que está seguro en este plano, es que como dice, ¿no?, la escritura, estamos en una etapa de transición. Entonces yo creo que todo esto que nos dice esta información, yo creo que hay muchas cosas que son ciertas y que realmente existen en esta realidad. No sé si contesté tu pregunta. La contestaste perfectamente. Creo que nada más era un poco también para este contexto, ¿no? Creo que si nos atendemos a este libro de consejos, pues vivimos momentos en donde hay bastante dolor en este plano, ¿no? Que a veces pensar en ir al inframundo a vivirlo puede llegar a ser complicado, pero sí, creo que va muy de la mano con la música y la fuerza que tiene, que proyecta Deadside, ¿no? Sí, al final estamos aquí para tener este cúmulo de vivencias y experiencias que, en teoría, lo que nos dice, y no inclusive solo la mitología maya, sino otras culturas, nos dan esta perspectiva de que la vida terrenal solo es la preparación para el siguiente paso, ¿no? Porque después de la muerte tienes otra etapa más. Aquí vienes a sufrir, a reír, a vivir. Entonces, es muy importante que nosotros, en este momento en el que estamos, aprendamos lo más que podamos, nos podamos llevar a esta siguiente vida todo este conocimiento que ya adquirimos en esta primera etapa. Claro. Y bueno, hablando de aprendizajes, Jera, ¿qué aprendizaje tuviste cuando, o qué experiencia tuviste cuando pararon la banda? Supongo que la pararon, no sé si pensaron en volver o simplemente fue una etapa de la vida donde dijeron, bueno, hasta aquí llegó y luego regresar. Pues es bastante interesante porque no solamente fue lo cómo se reanudó, lo que se sintió, sino también las consecuencias que tuvo en el sonido que tenemos actualmente. Creo que a veces la vida, y se lo digo a final de cuentas a todos los que han estado en alguna banda, van a estar de acuerdo conmigo, pues simplemente pues, te va llevando y ni siquiera te das cuenta de a lo que estás a veces renunciando, como pues, puede ser un disco, o sea, hacer música en general. Y pues en mi caso, pues yo me fui a estudiar a otra ciudad, Tito se fue a Veracruz, yo me fui luego a vivir a España, luego de España me fui a vivir a Canadá, pero bueno, como somos amigos, como bien dijo Rafa de hace muchos, muchos años, pues nunca perdemos contacto, ya sabes que el grupo de WhatsApp, que ya sabes, ¿no? Los memes, etcétera. Y pues creo que unas cosas que yo creo que me inspiraron, o tal vez como que me dieron una especie de dosis de nostalgia, fue escuchar lo que venía haciendo Overhead. Digo, wow, es increíble lo que están haciendo ellos, ¿no? Y escucharlos en, ay, no manches, tienes su música en Spotify, ¿cómo puedes tener tu música en Spotify? Y al principio, pues, fue como, vamos a tratar de subir nuestras canciones viejas en Spotify, era básicamente la meta. Y pues bueno, todo fue evolucionando en que, y casualmente iba a Mérida, voy a Mérida muy seguido, y pues le comento a Tito, bueno, ¿por qué no ensayamos un día, no? Como para recordar viejos tiempos, tomar unas chelas y ya está, ¿no? Y pues bueno, Tito me dijo, bueno, la verdad es que lo veo complicado, estoy en Veracruz, habría que preguntar a los demás, quién sabe en qué andarán haciendo y todo, pero bueno, soy una persona bastante, digamos, como insistente en temas musicales. ¿Cómo crees? No. Pues, ¿cómo crees, muchacho? Sí, y pues bueno que lo hice, ¿no? Porque le insistí mucho y hasta que un día me dijo, no sé si por hartazgo, bueno, yo creo que simplemente se dieron las cosas para bien. Tito se fue a vivir de Veracruz a Mérida, entonces íbamos a coincidir perfecto para pues, poder hacer, digamos, como que el ensayo. Se lo comentamos al buen Humberto, y pues él siempre ha sido gran amigo de la banda, e inmediatamente se puso bastante, muy, muy contento, y dijo, no, lo que ustedes deben hacer es hacer un toquín, y yo les voy a ayudar. Y cuando vine a ver, ya tengo el lugar, ya tenemos todo listo para... Y bueno, pues se lo comentamos a los demás, y la verdad, pues todos creo que andaban igual de prendidos, y pues nos pusimos ahí a ensayar. El primer ensayo fue bastante, pues a final de cuentas, pues al inicio así como, ay, chinga, a ver si me acuerdo, ¿no? Pero de una vez que empezamos a tocar las canciones viejas, las cosas fueron dando naturalmente. Y pues bueno, cabe señalar que pues bueno, en el toquín que estuvimos, pues del regreso, ¿no? Después de, pues en ese entonces eran 10 años y prácticamente sin tocar. Pues tuvimos ahora sí que un poco mala suerte, porque ese día jugó México contra Alemania en un mundial, y pues México ganó, y pues nadie fue, pero bueno. Pero bueno, al menos fue mi mamá. Sí, creo que fue la primera vez que me vi haciendo eso. Pero bueno, a final de cuentas creo que vamos muy contentos con lo que pasó, fueron nuestros amigos y pues lo que se iba a hacer simplemente subir las canciones en Spotify se convirtió en este toquín de regreso, luego se convirtió, hey, me dice, tengo una canción, ¿te acuerdas de esta canción? Se llama Destruction Nature, no sé qué, porque Tito tiene sus nombres clave, luego se convirtió en Darkest Hour y yo, no manches, está bien chingona, deberíamos grabarla con Ratch, se convirtió que grabamos una canción, luego se convirtió, bueno, ya tenemos una canción, vamos a grabar un video, y grabamos un video. Y luego, ah, ¿qué crees? Tengo otra canción. Y pues vamos a grabarla, otro video. Y pues cuando vinimos a ver, lo que se convirtió en simplemente subir las canciones viejas a Spotify, se convirtió en un disco. Y aquí estamos, ¿no? Ok, sí, sí, sí, sí. Está muy, muy chido. O sea, sí. Bueno, sé que es muy difícil hablar en estos momentos de presentaciones por el confinamiento. Van a participar en el Tico Sound Fest y como bien dijo Rafa, en Aztec, pues ya como que la gente está un poco harta de los streamings, pero ¿creen que ya hay alguna fecha tentativa para el enfrentamiento entre los señores del Xibalba? Pues, hay que esperar a que Gerardo llegue, ya está próximo a regresar aquí a la tierra que lo vio nacer al joven. Ya a partir de ese momento, pues podemos hacer planes más precisos para, al menos aquí en nuestro ámbito local, tocar, ¿no? Aunque sea para el pequeño base de fans que hay aquí, amigos músicos, amigos de otras bandas, organizar al menos un toquín, ¿no? Gerardo, esa es la idea, con un Versau, con. Estamos. Con Ratch. Se está planeando algo el 20, para finales de agosto, el 29, probablemente, con Genotype, Uberhate, el Event, y bueno, hay que comentarlos a Hey Ritual, y bueno, a ver si se arma. Pero bueno, ya estamos en pláticas. Por poquito armas otro Kili Fest. Sí, el Kili. Por lo que he notado en el sureste sí son como que más unidos, ¿no? Son muy unidos ahí en Yucatán. Mira, somos tan poquitos a los que realmente esta música nos llega, que sería el colmo que estemos una escena dividida, la verdad. Muy, muy honesta. Sería el colmo que nos estemos echando tierra entre nosotros. Pero ahorita que tocas ese tema, la verdad es que sí existe mucho apoyo entre nosotros. O sea, a tal banda va a sacar video nuevo. ¿Sabes qué? A darle... compartir todos los pinches días. Ay, mi brother es buenísimo, la rola está al tiro, el video está súper bien hecho. La verdad es que también ya no estamos en una etapa de la vida como para andar con jaladas de envidias y cosas así, ¿no? Claro. Realmente esta música no es, vamos, no es para todos. Ya es algo que más o menos también el Ariel Orsi de Domination comentaba, uh-huh. ¿no? O sea, nuestro nicho quizás un poco más cerrado. Y por eso necesitamos que pues la gente esté más unida, más cercana a las bandas que le gustan. La verdad es que también las herramientas de las redes sociales nos acercan a todas esas personas que gustan de nuestra música o de la música de cualquier otra banda de metal. Yo creo que en Latinoamérica estamos en el momento más álgido como colectivo metalero haciendo música. O sea, yo creo que hoy por hoy no ha existido una época en la cual haya tanta calidad y tanta cantidad, tanto de géneros como de música de metal en Latinoamérica. Y eso es algo que la otra vez analizaba y me digo, ¡ay, qué chingón! Que por fin en Latinoamérica estamos explotando como género. Claro. Y aportando, ¿no? Exactamente, y aportando. Y en este caso, Tito... ¿por qué crees que el death metal se ha vuelto como un género tan popular últimamente en la zona o en el país? Bueno, yo creo que el death metal siempre ha estado presente tanto en el país como en todo el mundo. Digo, yo creo que es igual parte del género que te permite, digamos, abarcar un abanico de subgéneros diferentes, lo que te da la ventaja de poder llegar tal vez a diferente público. Y eso es algo que hemos notado igual en nuestro estilo y algo igual a lo que queremos llegar. No nos gustaría encasillarnos en un estilo único, sino abarcar como diferentes vertientes dentro de cada canción. ¿Por qué? Porque es imposible que tú le agrades a todas las personas. Siempre a alguien le puede gustar más lo melódico, a alguien le puede gustar lo brutal, le puede gustar lo pegajoso, le puede gustar lo virtuoso o lo sencillo. Entonces tratamos de tener un poco de cada cosa en todas nuestras canciones porque pues, digo, primero que nada no quiero ser repetitivo, pero lo hacemos porque nos gusta. Yo creo que esa igual es la esencia y la clave de que tú transmitas y conectes con, ya sea poca gente o mucha gente, que hagas algo que de corazón que te guste, eso al final se transmite. Entonces, lo hacemos no tanto para agradar a alguien, sino porque nos gusta. Pero de paso, pues si tú abarcas diferentes, digamos, estilos en tu música, pues es más probable que le gustes a más gente. Es justamente lo que yo creo que, no solo el death metal, sino el metal en general, es muy vasto en cuanto a digamos, a subgéneros. Entonces yo creo que esa es la clave por la cual, por así decirlo, ha tenido un boom el género o pues ha gustado a más gente últimamente. Ok. Y Rafa, perdón, no, Jera. Ah, no, rápidamente, quería complementar un poquito lo que comenta Tito, pues me hace muy interesante. Creo que igual, pues no solamente, pues es los géneros en sí, creo que el death metal melódico también ha evolucionado. O sea, cada vez se están ramificando con diferentes subgéneros. Y creo que una cosa que nos pasó a nosotros, porque hablaba un poquito de las consecuencias de haber parado, fue un poquillo que nosotros, pues cuando pues regresamos, digamos, como escena, nos dimos cuenta que pues el death metal melódico había llevado pues ya diferentes elementos, ya era un death metal más elaborado en otros aspectos, pero pues como nosotros veníamos, solamente reanudamos lo que estábamos haciendo en ese entonces, pues de alguna manera creo yo que causó un poquillo de interés, porque pues tratamos de ser fiel a lo que estábamos tocando, pero porque pues creo que no había habido pues tal vez un tiempo para lo que es Deadside, de que bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a sonar más así, y pues creo que igual eso es algo que ha gustado, porque pues traemos como un poco el sonido viejito, y le hemos estado inyectando poco a poco, pues bueno, lo que hacemos ahora, ¿no? Las influencias que podremos tener. La estructura del infierno. Y bueno, antes de irnos al cierre, ¿hay alguna manera de conseguir mercancía de Deadside? Sí, pueden comunicarse en nuestra página de Facebook. Pueden mandar un mensaje, ya sea por Messenger, Inbox. Todavía nos quedan copias físicas del Descending into Xibalba. También junto con la copia física tienes el arte del disco, que eso igual, de una u otra manera. O sea, la banda no solo la música, tiene que implicar también la cuestión audiovisual. O sea, visual, perdón. ¿Quién hizo el arte del disco, tomando esta parte que nos mencionas? Que alce la mano. Alce la mano, niño Gerardo. ya lo hice. Bien. Sí, por favor, que le den una checada. La verdad es que, bueno, a mí me encanta, me encanta estar haciendo portadas y todo lo que tenga que ver con, o sea, todo el tema audiovisual me fascina. Y pues soy, por ejemplo, con este disco, o sea, trato de poner mucha simbología de lo que es el disco y todo. Y pues ahora sí que pues todo en el famoso librito. Y pues son cosas que a veces la gente, pues si no nunca escuchas el disco o ves el disco, pues no ves, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía, no sé, el disco de Justice for All de Metallica, me encantaba ver el librito una y otra vez y ver las letras y todo, ¿no? Y es una manera, es como tal vez un catalizador, tal vez algo que mejora tu experiencia, ¿no? O sea, no solamente estás escuchando con esto, sino estás tocando, estás leyendo, estás viendo, estás oliendo, digamos, la tinta, ¿no? Y verlo, ¿no? Al final de cuentas, el arte creo que es muy, muy importante, porque pues te representa, es la manera, un complemento perfecto para lo que quieres decir. Partiendo de eso, hay mucha gente, sobre todo la gente que es más joven que nosotros, digo, no es que estemos viejitos, pero pues tampoco somos unos jovenazos, están acostumbrados a consumir la música de una manera muy diferente. Ellos van a la inmediatez, esa rola está chida y esa es la única que voy a escuchar, ¿no? A diferencia de nosotros, que no crecí, no tuvimos las herramientas del streaming y comprábamos un disco y lo escuchábamos de la canción 1 a la canción 9 y te aventabas una hora. Entonces, ¿qué pasa? Considero que esa es la manera correcta de escuchar una banda, porque si escuchas dos canciones no te quedas con la experiencia completa. Sin embargo, tenemos que entender que la manera en la que se consume la música hoy en día es muy diferente. Vivimos del éxito inmediato. Entonces la música mainstream, la música popular vive de eso. Sacan un sencillo, o sea, ya no ves discos. De hecho, el metal es de esos pocos géneros que se sigue clavando en sacar producciones completas. O sea, a día de hoy es un logro sacar una producción completa, llamarlo disco completo, o sea, un disco de un LP, long play, de larga duración. Entonces, sí tenemos que ver de qué manera, digo, yo sé que es algo muy ambicioso, ¿no? Regresar a esa cultura de escuchar discos completos. Esa es la única manera en que vas a poder evaluar si el disco vale la pena, si te gustó o no te gustó la banda. De ahí empieza este asunto. De ahí empieza, exactamente. Pues sí, pues Descending into Xibalba, 10 tracks bastante, bastante buenos. Habrá que conseguir nuestra copia física, Cecilia. Ah, oh, bueno, no se preocupen, vamos a mandárselas. Y igual vamos a mandar algunas pues copias para que, pues no sé, ahí lo regalen en el programa. Muchas gracias. Será muy chido para las personas que tienen el favor de escucharnos. Pues digo, creo que al final Rafa no nos dijo la dirección. No sé si nos la puedes repetir, Gera, por favor, la dirección para ponerse en contacto con sus redes. Pues miren, nos pueden encontrar en Facebook como Deadside, Dead, o sea, como la banda Dead, espacio, uh-huh. Site, que es básicamente os en inglés, que es uh-huh. SCYTHE, así es como se escribe. Y es con espacio. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Spotify, como bueno, ya venimos hablando. Nos pueden encontrar en Bandcamp. Bandcamp es un lugar increíble, se los recomiendo. Creo que es hermoso. Creo que la calidad que puedes subir allá inclusive de audio es increíble. Nos pueden encontrar, también tenemos Instagram. Estamos como dead-site-mx. Y así estamos. Pero bueno, ahí nos van a encontrar, una calaverita, que es básicamente ahí nos van a poder encontrar. Y si quieren playeras o discos, mándenos un mensaje directo allá, los leemos todos y pues nos ponemos simplemente de acuerdo. Hemos tenido la oportunidad de mandar discos a diferentes partes del país, ahora sí que voy y del mundo. El otro día mandamos a Japón y le digo, Tita, no manches, o sea, te imaginas que después de esa peda que hablábamos de hacer un ensayo, terminamos mandando un disco a Japón. Y además, una persona que nos pidió el deseo en Intushibaro para Japón, dije, oye, si quieres, igual te puedo ofrecer el Feeling for Pleasure. Me dijo, ya lo tengo. Muy bien. Está excelente. Cecilia, ¿qué opinas del disco? Pues miren, Dead Side para mí es como el soundtrack para irle a romperle la madre a mi némesis. Sobre todo con Darkest Hour, que es mi favorita por su dinamismo. Y en cuanto al video de Touched by a Side, me encantó el formato noventero tipo VHS y sus glitches que hacen están de lujo. Ah, muchas gracias. Qué chido que les latió. Digamos, somos de los 90, grabábamos yo desde beta grababa ahí, que veías ahí que un amigo tiene parabólica, ¿no? Que ibas a grabar allá al video de Bon Jovi, o el video de ese entonces, ¿no? O sea, pero Gerardo, bueno, tú no grababas videos musicales, ¿eh? En otros videos. Porno. Claro, ver entre líneas, era ver entre líneas. Sí, un día estaba el porno. Un canal ahí raro, Golden Max, algo así. Y se grababan de madrugada. Sí, claro. Había que pernoctar. No, era MTV, era MTV 2, ¿cómo creen? MTV 2, de 120 minutos. Headbangers Ball. Sí, Headbangers, claro, buenísimo, no. Estuvo, ¿a poco pues, era el nombre clave? Eso era lo que se ponía, ¿no? En la escena. Sí, ¿no? Así es. No, grababas encima, ¿no? 15 años. Cumpleaños de Gerardo. Y cuando de repente así, ay, ¿qué pasa, no? Los primeros 10 minutos del cumpleaños y luego ya se veía la interferencia. Sí, como que... Así es. Estamos aquí reunidos porque tenemos a Florencia que se convierte en una... Y la musiquita... Sí, exacto. Es que antes tenía música, ¿no? Ya, ahorita ya. Antes era todo un concepto, ahora todo se ve. Antes era un concepto, había música, iluminación, había todo. Exacto. Todo pues, rápido, como mencionaba. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Hace una conversación bien interesante y como bien lo decían, la verdad es que ustedes son la segunda banda de Yucatán con la que tenemos la oportunidad de conversar y sí se ve una colaboración bastante grande, incluso... No sé, salvo que Cecilia tenga una opinión distinta, pues mucho mejor que la hemos encontrado en otros estados, ¿no? Inclusive la ciudad en donde vivimos nosotros es, quizá por el tamaño, no lo sé, pero hay una colaboración entre la banda de Yucatán que no se ve en todos lados, ¿verdad, Ceci? Sí, así es. Como les comentaba, sí se ve como que hay más hermandad allá en el sureste, porque acá de repente son medio mamones y como que se les sube un poquito el humo, pero... Ese es otro tema. Sí, bueno, es que Cecilia ha lidiado con muchas bandas a lo largo de los años, entonces sí, le ha tocado experimentar ese tipo de cosas negativas. Pero bueno, antes de despedirnos con las personas con las que tenemos la oportunidad de conversar, les pedimos siempre que cada uno nos recomiende una canción que les haya influido, que les guste mucho. Empezamos contigo, Tito. Ok, a mí una canción que me haya influido mucho, bueno, son muchas, pero una que tenga una que recomiende. Regresando a lo básico, yo cuando escuché el disco de Cowboys from Hell de Pantera, yo dije, ¿qué es esta madre? Ok. Y pues cualquier canción de ese disco, y de hecho cualquier canción de Pantera, creo que logra su cometido, te dan ganas de ir a golpear a alguien o a destruir cosas. Ok, bien. Agarremos una del Cowboys from Hell, Rafa. ¿Por qué me haces preguntas tan complicadas, Julio? Por favor. Pensé que éramos cuates. Pues mira, es que te puedo decir una, pues, por género, ¿no? Pero Bueno, me voy a enfocar al género que nosotros tocamos. Yo creo que la canción que al menos escucho una vez cada segundo o tercer día del death metal melódico, realmente son dos, pero la que más me gusta, la que más disfruto y realmente me transmite una serie de emociones muy, muy interesantes, es una canción de Arch Enemy que se llama Bridge of Destiny. Bridge of Destiny. Muy bien, muy bien. Jera. Asesino, luchador, no. Es que, pero es que igual me encanta a The Gates. No, creo que no podría irme sin decir Cult de The Gates, del Slaughter of the Soul. Esa rola me fascina. Creo que es... Todo es perfecto en esa canción. Todo. ¿Puedo rectificar mi canción? Por favor. No, ya no. Sería It's Been a While de Stain. ¿Verdad? Eso es lo bueno, para que la toquen dos veces. Ahora Ceci tendrá que escucharla para saber de qué va. Muy bien, Tito, pues no te va a gustar, creo yo, pero para que sepas ahora que hay una persona que la tocó dos veces en el mismo Muy concepto. Bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. Ceci, antes de irnos, nuestras redes, por favor. Claro que sí, es La Estructura del Infierno, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter nos encuentran como estructura-i. Pero no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos por redes, por favor. Así es. Pues estuvimos conversando con Deadside, una maravillosa banda de Yucatán. Tito, Jera, Rafa, gracias. Ceci. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el foro, el espacio. Que nos vuelvan a invitar, por favor, la pasamos muy bien. Sí, claro. Genial. Cuando estemos de nuevo, tendremos una conversación. Pues nos estaremos escuchando y viendo el próximo jueves aquí en La Estructura del Infierno. Hasta pronto. Hasta pronto.